Yo, Twin Tower Record. Volvimos por encima. Jay and Fury. Estrada, este es el combo que no se deja. Ellos saben la que hay. No hay que decirle mucho, ¿ok? Twin Tower Record es la compañía. Vamos ahí a ponle. Dice, sientan el pánico. Sigo sembrando el terror. ¿Acaso tú no has visto cómo los de alta vuelta arriba? Papi volvió el río. Suena mi diabólica, 30 impactos de bala que van pa' tu familia. Van a retar porque me...